Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. ¿Podría existir un animal incapaz de percibir su cuerpo en la misma forma en que nuestra alma no puede saber a ciencia cierta que está ahí? Para el materialista, las razones que demuestran la existencia del alma son demasiado débiles. Para el idealista, son débiles las otras. Georg Christoph Lichtenberg. Arrancamos una edición más de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Los saludamos, Lupita y Marco. El periodo vacacional concluyó. Esperamos hayan disfrutado sus días de asueto y estén listos para lo que viene. Hablando de eso, les recordamos visitar el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, y la página oficial de la facultad, filos.umich.mx. Así podrán conocer la oferta académica de la facultad en el próximo semestre, el cual iniciará la segunda semana de febrero. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Iniciamos escuchando un poco de música con la agrupación inglesa de New Jazz de Cinematic Orchestra, que nos ofrece el track Child Song, que aparece en su disco Ma Fleur. Thank you. Vamos ahora a nuestra sección dedicada a la problematización, Polis. A continuación escucharemos un ensayo del alumno Diego Herrera Ortega en voz de nuestra amiga Lupita. Polis. Bukowski, el cínico moderno, por Diego Herrera Ortega. La secta del perro. El cinismo, entendido como doctrina filosófica, es un modo de vida que buscaba huir de las convenciones sociales. Se le conoce como secta del perro porque este animal evocaba en la antigüedad la falta de pudor. Cinismo deriva de la palabra kion, que significa perro, y como los perros, los cínicos carecen de pudor y consideran la falta de pudor como superior a la modestia. Como los perros son buenos guardianes que protegen los principios de la filosofía, como los perros saben reconocer a sus amigos y ladrar a sus enemigos. Tenían la convicción de que en la naturaleza se encontraban los designios que habrían de seguirse para lograr la independencia y la imperturbabilidad del alma. Se les llamó la secta del perro, sobrenombre que recibieron de buen grado, porque a los filósofos cínicos les basta su sola existencia para lograr una vida tranquila y agradable. Por ello buscaban desprenderse de todo cuanto significaba convención social, valores morales, leyes o designios de la ciudad. Su actitud ejerce una fuerte crítica a estos valores o convenciones. La burla, para ironizar todo cuanto se cree digno de ser respetado, es una filosofía práctica que habla por medio de los hechos. No tiene tanto interés en dejar testimonio o dar forma a un corpus filosófico donde se exponga algún tipo de sentencias. Prefiere poner en aprietos a quien presuma autoridad. Su modo de vida es simple. Prescinde de artefactos u objetos que la gente cree necesarios para vivir, como una casa, dinero, inclusive comida. Se sabe que comían lo que encontraban sin necesidad de utensilios a la manera en que lo hacen los animales o los niños. El representante de esta filosofía, idóneo para este escrito, es Diógenes de Sinope, porque lo encuentro como el máximo exponente filosófico en quien se ve sublimado este controvertido modo de vida. Bukowski, el viejo indecente. Adelantándonos en el tiempo, encontramos al escritor Charles Bukowski, quien también destacó por su singular y precario estilo de vida. Su escritura corrosiva ironiza los valores de su tiempo que exigen ciudadanos modelo, a la manera que lo hizo Diógenes el Cínico, ladrando. Es considerado un ícono de la decadencia de su época. Vive en los barrios marginales de Los Ángeles, en pensiones sucias donde habitan otros seres igual de marginados y duros, adjetivo con el que se define, como un tipo duro. Concepto que se refiere a alguien que no sucumbe a las inclemencias de la vida, que soporta el devenir imperioso del tiempo, continuamente se encuentra borracho sin hacer mucho, solo esperar. Su obra literaria, compuesta de muchas historias autobiográficas y otras tantas productos de su imaginación, reflejan su manera de vivir y de concebir el mundo como un lugar enloquecido, un mundo de autómatas movidos por el simple hecho de tener que moverse. Una sociedad que margina y excluye lo diferente, a las personas que no encajan, como es el caso del mismo Bukowski, de quien su mismo padre tuvo queja por no ser un chico normal. Porque la actividad creativa del escritor se remonta a su juventud, cuando los demás chicos se divertían en sus automóviles y andaban por ahí haciéndolo de todos, Bukowski, marcado por un acné y otros infortunios que le habían caído en suerte, se limitó a observar, a permanecer en los límites de esa sociedad que no parece querer incluirlo. Era como si un animal de la selva hubiera sido atraído por la luz. Esta analogía con el animal salvaje, mencionada en uno de los relatos de Bukowski, me recuerda aún más a los cínicos, o la secta del perro, Diógenes de Sinope o Diógenes el Cínico. Llevó su vida lo más apegada al cinismo, que buscaba alejarse del modo de vida tradicional, tanto de la sociedad en general como de los otros filósofos de las diferentes escuelas, como los epicúreos, estoicos, etc. Rechazando las reglas elementales y las condiciones indispensables para la vida en sociedad, como la limpieza, la compostura, cortesía, por considerarlas convencionales sociales, que no llevan a la virtud y como exigencias innecesarias e inútiles que alejan a los individuos de la autarquía, que es la total independencia de las necesidades antes mencionadas. Los cínicos buscaban la imperturbabilidad del alma, que conducía a la ataraxia o ausencia de la perturbación, por medio de adaptarse a las circunstancias copiando el modo de vida de los animales y de los niños, a quienes no parece importarles nada, y se adaptan a las condiciones, más en el caso de los animales. Diógenes fue excéntrico en todos los sentidos. Vivía en un tonel que colocaba en las puertas de la estoa y su vestimenta era bastante rudimentaria. Solo usaba una especie de capa para cubrirse por las noches y para guardar provisiones. Vagaba por la ciudad buscando pelea con otros filósofos que exponían sus ideas en las plazas públicas o en sus escuelas ante sus discípulos, a los que contradecía y se mofaba de ellos de manera sarcástica. Se consideraba investido de una misión, la de hacer reflexionar a los hombres, de denunciar con sus mordaces ataques y con su modo de vida los vicios y los errores. El perro era tachado de impúdico, era el animal falto de aidos, es decir, de respeto y vergüenza, que ladra a los enemigos tal como lo hacía Diógenes con los filósofos dogmáticos, que eran esclavos de las convenciones, de la civilización, poseedores de bienes materiales, algunos de ellos alejados de la naturaleza y moldeados por lo que el hombre piensa que ha creado, lo cual no es sino convenciones inútiles. ¿Es Bukowski también un perro? La tesis central de este breve escrito es sencilla. ¿Podemos mirar a Bukowski con los ojos del cinismo? Más en concreto, ¿con el cinismo de Diógenes de Sinope? Existen profundas similitudes entre Diógenes y Bukowski. Ninguno de los dos es nativo del lugar donde vivieron. Diógenes es exiliado de su ciudad natal, Sinope, por falsificar monedas, y Bukowski nace en Alemania, pero emigra con su familia a Estados Unidos. Ninguno de los dos está convencido de la figura y autoridad de su tiempo. Viven como sus convicciones les ordenan. Diógenes es un menesteroso que vaga por la ciudad con una lámpara en la mano buscando a un hombre verdadero. Dice él, Bukowski vive en pensiones sucias ubicadas en los barrios pobres, viviendo al día, comiendo algunos días y otros no, pero bebiendo siempre, y escribiendo sus historias de las que pretende sobrevivir, de ser aceptadas por alguna editorial. No se identifica con las personas que comparten su espacio, ni siquiera la gente miserable le agrada. Como él mismo ha de decir, no me gustó lo que vi. Entre esos hombres y mujeres no había ninguna osadía o brillantez especial. Deseaban lo que todo el mundo deseaba. No es un tipo que se alíe fácilmente con alguien. No tiene muchos amigos y no parece sorprenderlo mucho lo que pasa en el mundo fuera de su habitación. Se enfrenta en solitario a la sociedad que afuera se encuentra. La practicidad de Bukowski sucede a nivel escritura. Por medio de ella expresa lo que aprende del mundo, lo que piensa. No anda por las calles buscando pelea al modo de Diógenes. Es sumamente pasivo. Se dedica a beber y contemplar. Le basta su propia existencia para crear, escribir y hacer una crítica de su tiempo a través de sus historias. Muestra cómo la sociedad de su tiempo, que se cree ejemplar, no tiene cabida para todos. Aquellos que no son moldeados por sus normas o que se oponen a sus leyes son relegados. Representan una amenaza para el bienestar común. Vivimos en una sociedad que cuenta con implacables medios para marginar al provocador y ahogar cualquier protesta inconveniente con la ayuda de los medios de comunicación. Continuamente está mascullando en sus historias, donde él es el principal personaje. En contra del modo de vida, sabe que las instituciones están ahí para volver locas a las personas y terminar con su individualidad para incluirlas en la masa informe que cifra su vida en pos del desarrollo. Parece destinado al cinismo. Es un sujeto distraído de los demás. Son las circunstancias acaecidas sobre él las que lo obligan a relegarse, y él lo sabe. Su acné, el odio que le transmite su padre y su nivel socioeconómico lo ponen fuera de la jugada. Le hacen un sujeto destinado al fracaso. No cumple con las características necesarias para entrar en el juego de vida que se desarrolla donde habita. Esto no le quita crédito. Él ha de soportar estas circunstancias. Ha de suplir estas carencias con el estilo de vida que decide tomar, donde no hace más que escribir y conseguir trabajos temporales que puedan solventar sus muy precarios gastos. Es un sujeto que no se amolda, permanece fiel a su escritura. Desde ahí lanza su crítica al trabajo insoportable que una persona tiene que hacer para ganarse la vida, a la hipocresía con la que se conduce la gente tanto de la clase alta como de ambos. Todo lo que no tienen. Bukowski está bien con su máquina de escribir, un par de cervezas y de vez en cuando alguna chica, Sus ropas no le interesan, al igual que el alimento que muy rara vez consume, porque constantemente está sin dinero. Bukowski no se lee fácilmente, se requiere valor para ser insultado. Continuamente habrá de burlarse de lo que se piensa de él. Es capaz de mostrar la magnitud de la estupidez humana y los insignificantes que somos en el mundo. El hombre ha articulado un discurso complejo en torno a él. Intenta ocultar la fugacidad de la vida tras toda esta construcción y buscarle dar un sentido superior a esta. Sin este sentido, se siente desprotegido, vulnerable. Pero Bukowski habla de las personas tal cual, sin más que su propia existencia, imperfecta, finita y sin sentido, porque hay infinitas posibilidades que pueden ser realizadas por nosotros y no se trata de un designio compartido por todos. El sarcasmo y la ironía es su forma de contrarrestar los valores y quitarlos del pedestal donde los coloca la sociedad. La crítica ácida es su herramienta, no la simple risa de despreocupación, sino una risa sonora, agresiva, que pone de manifiesto la crudeza de las cosas tal cual son, sin la pantalla que usualmente las acompaña. La simple burla es condescendiente del objeto de la burla. Lo corrosivo logra agredir esta supuesta importancia de las cosas. No tenía más que su vida. Se aleja de todo lo que lo agobia, de la convención, de ese mundo superficial donde sabe que nunca podrá pertenecer y al estilo de los cínicos, en concreto al de Diógenes el cínico, lanza sus ladridos y mea sobre todo lo que el hombre se jacta de ser lo mejor. La verdad es que somos monstruosidades. Si pudiéramos vernos, podríamos amarnos, darnos cuenta de los ridículos que somos, con nuestros intestinos retorcidos por los que se desliza lentamente la mierda mientras nos miramos a los ojos y decimos: te amo. Nos carbonizamos y producimos mierda, pero no nos tiramos pedos cerca del otro. Todo tiene un filo cómico. Podemos concluir que existen similitudes profundas entre Bukowski y Diógenes el cínico. Ambos son críticos de la ideología de su tiempo y llevaron una vida radical con la que pretendían procurarse el tedio cotidiano y alejarse de las convenciones sociales que pesan sobre los individuos. Analizan que de cierto tienen esas convenciones, normas o leyes, y concluyen que se puede vivir sin ellas de forma más apacible porque solo traen, en la mayoría de los casos, preocupaciones o representan una perturbación. Bukowski eligió la escritura. Por este medio escandaliza y critica la sociedad de su tiempo, la soledad que arremete contra el individuo y que lo hace protegerse de ella cifrando su confianza y vida en ideas sin bases reales, como la idea del progreso económico o de aspirar a una vida perfecta en función del poder económico que puede adquirirse. El cinismo viene a representar en nuestro tiempo el antídoto contra la locura que se respira en la sociedad, el tedio cotidiano que nos jala hacia la maquinización y nos aleja cada vez más de la vida, pero de esta vida irracional, conforme a la naturaleza, donde lo más importante es la propia existencia sin un sentido establecido. Es una emancipación de la locura, de las ciudades que enferma al individuo y pretende terminar con su individualidad, con su capacidad de ser lo que él elige para convertirlo en un objeto. Polis. Para degustar las ideas anteriormente expuestas, escucharemos a la banda islandesa de post-rock Sigur Rós con el track Bar, que aparece en su disco Veikur. Thank you. Llegó el momento de despedirnos. En próximos programas les tendremos toda la información de los talleres culturales que ofrecerá la facultad a partir de febrero. Disfruten de su fin de semana y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.